cuando se me agitan. Sigo fuera de la discográfica. Antes de escucharme me criticas, como un dedo en la semiautomática. Ven que estoy sonando, no me llegan. Me manda mensajes, no me llegan. Yo siempre en la yeca de la buena. Dinero en el cuello de la nena. Mal pegado, embalando crema. Tú pegado, pero das pena. No te vi brillar sin la cadena. Te visten de tonto pa' los emas. Llego a tu ciudad y la hago mi barrio. Me paran los sapos, no dan pausa. Soy cantante, señor comisario. Usted no entendería mi causa. No me afecta, sigo alerta. Si los faros en la recta, en mi vuelta, la correcta. Siempre pobre, money maker. Solo hablo con playas que sean reales. No jodo con putas que no sean leales. Solo hablo de calle, no conozco otros lugares. Voy con una baby que gana 10 veces lo que vale. Me acuesto a las 6, me levanto a las 9. Joseando donde no se puede. Mi hermanito sigue en esa trampa. Sale cuando menos te lo esperes. Con la wiwi, cae la nieve. Un BM con la insignia Mercedes. Dos parceros, sin papeles. Solo un cora, mis mujeres. Ven que estoy subiendo, se me agitan. Sigo fuera de la discográfica. Antes de escucharme me critican. Como un dedo en la semiautomática. Ven que estoy sonando, no me llegan. Me manda mensajes, no me llegan. Yo siempre la yeca de la buena. Dinero en el cuello de la nena. Mal pegado, embalando crema. Tú pegado, pero da pena. No te vi brillar sin la cadena. Te visten de tonto pa' los emas. Llego a tu ciudad y la hago mi barrio. Me paran los sapos, no dan pausa. Soy cantante, señor comisario. Usted no entendería mi causa. No me afecta, sigo alerta. Si los faros en la recta, en mi vuelta, la correcta. Siempre pobre, money maker. Solo hablo con playas que sean reales. No jodo con putas que no sean leales. Solo hablo de calle, no conozco otros lugares. Voy con una baby que gana 10 veces lo que vale. Me acuesto a las 6, me levanto a las 9. Joseando donde no se puede. Mi hermanito sigue en esa trampa. Sale cuando menos te lo esperes. Con la wiwi cae la nieve. Un BM con la insignia Mercedes. Dos parceros sin papeles. Solo un cora. Como ven que estoy subiendo, se me agitan. Sigo fuera de la discográfica. Antes de escucharme me critican. Como un dedo en la semiautomática. Ven que estoy sonando, no me llegan. Me mandan mensajes, no me llegan. Yo siempre en la yeca de la buena. Dinero en el cuello de la nena. Mal pegado, embalando crema. Tú pegado, pero da pena. No te vi brillar sin la cadena. Te visten de tonto pa' los emas. Llego a tu ciudad y le hago mi barrio. Me paran los sapos, no dan pausa. Soy cantante, señor comisario. Usted no entendería mi causa.